Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Indiecita linda, no te vayas de tu pueblo, quédate en la tierra que es tan buena como tú. Indiecita linda, no te vayas de tu pueblo, quédate en la tierra que es tan buena como tú. Mi flautín te canta, mi flautín te llora, mi tristeza corre por las aguas del Sinú. Mi flautín te canta, mi flautín te llora, mi tristeza corre por las aguas del Sinú. Buscaremos perlas, me darás tesoro, el fruto bendito que tanto he pedido a Dios. Buscaremos perlas, me darás tesoro, el fruto bendito que tanto he pedido a Dios. De tu pueblo, quédate en la tierra que es tan buena como tú. Indiecita linda, no te vayas de tu pueblo, quédate en la tierra que es tan buena como tú. Mi flautín te canta, mi flautín te llora, mi tristeza corre por las aguas del Sinú. Mi flautín te canta, mi flautín te llora, mi tristeza corre por las aguas del Sinú. Buscaremos perlas, me darás tesoro, el fruto bendito que tanto he pedido a Dios. Buscaremos perlas, me darás tesoro, el fruto bendito que tanto he pedido a Dios. De la noche con 4 minutos, les saludamos con muchísimo gusto desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Esta noche en Jalapa, empezando Safari con Joel Bonilla en los controles. DJ Platas, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, muy contentos de seguir compartiendo más música en 33 revoluciones, en 45 revoluciones también. ¿Te extrañó la gente? ¿De dónde andabas? Pues andábamos haciendo ahí un poquito de investigación, de recolección de discos, de catalogando, ya sabe usted, maestro. Discos por estudiar. Discos por estudiar. Muy bien, saludamos a nuestro compañero José Luis, que vino a soltar un par de sus mejores pasos con Los Corraleros. Sí, con este tema, el tema de la cumbia melódica. Los Tremendos Corraleros es justamente una banda que se derivó de Corralero Navy. En esta banda estaba los hermanos Molina, en esta banda que se Aniceto y Anastasio, que se estableció en la Costa Chica de Guerrero. Ellos ya habían abandonado Los Corraleros del Majagual y sobre todo aquí realizaron las composiciones al lado del mismísimo Negrito del Sabor, que es quien interpretaba esta letra. Y Aniceto, que es uno de los músicos más prolíficos, ¿no? Después de su salida de Los Corraleros. Y su hermano, que diera también una gira bastante importante por México. De hecho, él casado con una mujer de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, con una muy chica señorita que con quien se casó después de una serie de historias que sucedieron principalmente en la costa de Guerrero y de Oaxaca, donde los presentaban, nos comentaba en alguna ocasión, ¿no? Como si fuera una pelea de box. Sí, sobre todo ellos ya venían con todo con toda la trayectoria de ser campeones de indiscutibles de los festivales vallenatos. Entonces aquí los presentaban como el Tigre Sabanero contra el Diablo. Así los presentaban. Así es. Ahorita escuchamos una producción del maestro Efraín Gutiérrez. También fue ese compositor de temas muy bravos de la Costa Chica, de Guerrero. Y también él también compuso temas para Corralero Navy, que era también el vocalista original, el Negrito Sabor, de quien más adelante pondremos una, un tema, ya que él radicó muchos años en el estado de Veracruz y dedicó muchos guaguancos. Él cambió de la música tradicional sabanera de la música colombiana a el guaguancó afrocubano. Y vámonos pues a Estados Unidos a escuchar a Freddy Fender. ¿Qué tema, maestro? Vamos a escuchar de él una versión que hace en soul, pero hace un soul norteño y un soul tropical, junto a los hermanos Ayala en los acordeones. Vamos a escuchar a Freddy Fender con esta versión de Lágrimas Negras, una edición que se hiciera en los años 70, y regresamos a Safari. Aunque tú me has echado a el abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo incómodo, en mi vida te colmo, en mi vida te colmo de bendiciones. Sufro el dolor inmenso de tu extravío, y yo quiero que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 11 minutos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje al 22-8104-0477 a este número de WhatsApp. También nos pueden seguir en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa. Ahí nos encuentran, ahí tenemos mucha comunicación con ustedes. Ahí ponemos también en Instagram playlist de la noche que hemos puesto estos martes, que hemos estado seleccionando algunos discos. La semana pasada estuvo con nosotros Gino y va a tener una serie de presentaciones aquí en Jalapa. Va a estar alrededor de un mes. Estará presentando tanto su proyecto como selector y también un live act que tiene. Sí, un live act bastante atractivo, el que cuenta con un bajista en vivo, un bajista muy querido nuestro amigo Adat, que excelente bajista, ha trabajado con bandas jalapeñas como Plino, Poisot, como Liar en un inicio. Bastante rockero esta fusión de cumbia con rock que trae Gino para este proyecto. Y sobre todo, nunca abandonando ese sentido de el güiro muy cargado de efecto, el sintetizador muy presente como de cumbia villera y el bombo siempre presente, ¿no? Siempre al uno, al uno, al uno, al uno. Sí, estuvo por aquí y nos estuvo contando sobre las presentaciones que va a tener. Ya lo traeremos, a ver si la próxima semana sigue por aquí, lo traeremos por acá. También él tiene una sesión para los lectores, también lo pueden buscar. Hay una serie de trabajos, de selecciones que han presentado estos sábados a las 6 de la tarde en Radio Universidad Veracruzana. Muy interesantes. La última, una sesión cargada bastante hacia el mod, ¿no? Hacia toda esta cultura del soul, del Northern Soul. Toda la cultura inglesa. Y hubo anteriormente una muy buena que se escuchó por ahí, Mon Rivera, que se escucharon las caras lindas, vaya, las tumbas. También una muy buena aquí a cargo del maestro Antulio García. La verdad que el programa de los selectores ha sido también un pilar de difusión a todos los amigos coleccionistas, toda la gente que también conserva este formato vinílico y que quiere compartir, incluso como el maestro Ernesto. El maestro Ernesto, el maestro Rafael Figueroa. Figueroa también han hecho selecciones y curadurías acorde al programa. Sí, lo interesante aquí es que han desfilado por este programa personas que tienen muchísimo tiempo coleccionando discos, documentando música, haciendo investigación alrededor de la música, algunos muy específicos, ¿no? Como ya mencionabas al maestro Rafael Figueroa, pero también hay gente que es relativamente nueva, ¿no? Sí. En este tema del coleccionismo en disco. Algunas de las selectoras que también se han presentado, hay gente que hemos encontrado que tiene una cantidad de discos impresionantes y que bueno, que desde los lugares en donde se encuentran, ya sea Estados Unidos, en España, en Colombia, en México, la gente que ha desfilado por los selectores ha mostrado pues una amplia gama de discos, de géneros y también de gustos bastante personales alrededor de la música y desde luego del disco. Sin lugar a dudas, maestro, una verdadera variedad y para todos los gustos en los selectores. Vamos a escuchar música. Sí, nos vamos con el primer cantante que tuviese Corralero Navy de la Costa Chica de Guerrero. También participó como el cantante del maestro Aniceto Molina. También participó como cantante de Anastasio Molina en el disco El Hombre Celoso. Y emprende en el 78 una carrera solista llamándose El Negro del Sabor. No confundir con El Negro del Sabor, el vocalista original de La Ponceña, ¿no? Él grabó 3 álbumes en solitario. Este fue su primer sencillo solo, ya sin el maestro Aniceto y sin el maestro Anastasio. Y él fallece en el 2007 en la Ciudad de México y vivió muchos años acá en el estado de Veracruz. Vamos a escuchar al Negro del Sabor con Cali es la fiesta. Picoso, la gente hago gozar con mi tumbao antillano camarada, soy palmirano en el bandejón. son para bailar. ¡Empuja! Calidad Sultana baila salsa de verdad. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 20 minutos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. ¿Y qué escuchábamos, Platas? Escuchábamos Cali la Fiesta, Cali la Sultana, un tema también bastante pinchado por los sonideros, del Negrito Sabor, este cantante fundador de Corralero Navy, de todos estos artistas que dijimos, de los hermanos Molina. Vivió muchos años aquí en el estado de Veracruz, lanzando 3 discos solistas. Ya se apareció Gino. Un saludo para él. Un saludo también para Gino. Tenemos varios saludos, maestro. Vas. Queremos mandar saludos a las maestras, nuestras amigas, que mañana van a celebrar el día del maestro, a la maestra Lupita Soto y Tandewi Pérez, la maestra Laura Jaime y Aleisha Collins. También la maestra Anaís de Yanira, que nos está escuchando. Los maestros de la Secretaría de Educación, al maestro Jorge Torres, al maestro Adrián Moreno, al maestro Edgar Castro de Capacitación. También allá en Sonora nos están escuchando la maestra Rubí Luna, en Mazatlán, nuestro amigo Chalito de la O, Pepe Morales en Toluca, Elsa, que nos escucha aquí en Jalapa. En Coacalco también nos están escuchando, maestro, al buen David Cuellar, que está escuchando la programación y está celebrando su cumpleaños. Y mi padre, que está allá en el barrio del Bronx, también felicitarlo por el Día del Maestro. Muy bien, un abrazo. Ya hiciste toda la lista de los maestros sabidos y por haber en Jalapa y en Veracruz. Muy bien. Todo el magisterio. Saludos también para Gonzalo. El maestro Gonzalo. Gonzalo, un abrazo para él. Y bueno, para toda su familia que también nos escuchan. El maestro Ernesto, que también nos acompaña. Desde luego. Gran saludo. Para toda la gente que nos escucha, Miriam, también un saludo. Un saludo, que también nos está escuchando. Y el día de ayer se conmemoró un año más del fallecimiento de el sonero mayor de Puerto Rico. Del Brujo de Borinquen. Así es, de Ismael Rivera. Y bueno, además uno de los consentidos de Safari, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, uno de los consentidos del programa, pero también quizá ya a nivel de los mayores intérpretes de Tite Cured Alonso. Vaya, sí. O sea, sí, que no es poco decir más. Que ya lo estamos poniendo, que también nos gustan muchos discos de Larry Harlow, también nos gustan muchos discos de Blades, pero las interpretaciones que más nos han cautivado, por decir a los coleccionistas de Veracruz y los coleccionistas de Jalapa, es el Brujo de Borinquen. Sí. Un saludo al puerto también, a Vicente, a Irán. A Irán Barrientos. Que ayer, por cierto, él hizo unas notas especiales hablando sobre Ismael Rivera. 32 años sin Ismael. Vamos a escuchar de Ismael Rivera, un clásico de él, de una disquera, Borinquen, de San Juan, de Puerto Rico. Este vinilo, que además fue una edición póstuma de Ismael Rivera, un homenaje. Y vamos a escuchar de él Las Tumbas y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breque. De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Cuando yo salte de esta prisión que me tortura mi corazón. Si sigo aquí, enloqueceré. Ya. Ya, que mira, pero ya las tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, mira cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. Quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Dale para adelante, presumilde. Recoge, ya te dije que te vas. María, a ti te le parece que estás bien acostumbradito, ¿ah? Dale para la calle. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 27 minutos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, también en línea. Recuerden descargar la aplicación, la encuentran como Radio V para todos los dispositivos móviles de forma gratuita. Y bueno, Ismael Rivera, influencia, sí. Me quedé hasta calle 13, ¿no? Toda la influencia que tenía. Sí, toda la influencia de ellos, de esos versadores. sobre todo también cómo retrataban la época, también en algunas letras de Maelo y Tito Curet, su devoción por el Cristo Negro de Portobelo. Todas esas cosas, algunos discos incluso eran paisajes precisamente de ese barrio. O sea, abrías el disco y traía la foto de cómo se veía la perla la en perla. Los años 60. Sí, sí. Y bueno, esta mancuerna que ya hablaste entre Tite y Maelo, pues fue muy fuerte a nivel, sí, Puerto Rico, pero también a nivel Latinoamérica. Sí. Principalmente pues por toda la exposición en Estados Unidos. Y bueno, en este documental, ¿no?, que hay sobre la vida de Tite y la fuerza que tenían con Maelo, que incluso aparecen versiones que ya rayan en el funk, en el afrobeat, y todos están basados en la... claro, mucha samba, que también fue producto de toda la mancuerna esta que resultó de Tite como escritor y de Maelo como intérprete. Maelo en esta primera etapa con Rafael Cortijo y, bueno, después con otras orquestas para rematar con él como una figura solista. Excelente, maestro. Pues tenemos más saludos. Se está incorporando más gente a la frecuencia. Felicitando también a la maestra Itandewi Pérez, de Programas Institucionales, también al maestro Edgar Castro, de Capacitación, de la Secretaría de Educación. Les mandamos un gran saludo. También ya están sintonizando la frecuencia. Y precisamente también retomando el tema de esta disquera que hablábamos al inicio, que estuvo en Puerto Rico, sucedió un tema muy curioso con Cubacay, con esta disquera en la isla, cómo sobrevive a la dictadura de Fulgencio Batista y cómo también, digamos que se queda en un momento callada, ya no grababan las canciones de Carlos Puebla, ya no hacían ese eco que había con la revolución y se adaptan a ese nuevo tiempo. Y estamos hablando de unos cantantes, digamos que olvidados ya en los catálogos de Sonart, ¿no? Uh-huh. Quedaron olvidados, descatalogados, porque ellos fueron los que lo editaron en nuestro país. Estamos hablando de Ramón Veloz y Coralia Fernández. Sí, sí. Estos cantantes que fueron estrellas de radio y televisión ya en la época de Castro, ya entrando, ellos tenían estos programas radiofónicos, también televisivos, y sobre todo ellos hacían como una competencia de Celine Rutilio. Pero ellos eran un poco más underground. Ellos sí tocaban los temas políticos y Celine Rutilio tocaba los temas religiosos, espirituales, uh-huh, y de contenido, uh-huh, un poquito más light. Sí, sí, y que en los últimos años está sucediendo algo muy interesante con la música que se produce en la isla y mucho el rescate de estas cintas y de estos discos que se están editando y están reeditando principalmente en Inglaterra. Pues está esta figura de Giles Peterson, ¿no?, que va a la isla actualmente y que saca buena parte de la música de estos años, pero también está editando música contemporánea y está encontrando como pues eso, muchas de las influencias que sucedieron con estos músicos. No hablemos de los consagrados, ¿no? Sí, sí. Porque sí, pues sí, hay una serie, hay una lista de músicos consagrados incluso después de la Revolución Cubana que fueron y siguieron siendo apoyados desde la nueva forma de gobierno de Cuba, pero que actualmente hay también una apertura, ¿no? Se ha dado una apertura, al menos en ese sentido, para poder editar, reeditar y volver a producir música desde la isla con una proyección internacional. Sí, sobre todo ahora hablábamos de apertura y es la apertura que tiene Areito, EGREM, su sí, filial, para poder acceder a ese tipo de masters, ¿no? La disquera Luz en el Ático está catalogando también ciertos temas que tienen en común el funk y los está reeditando. Discos aún en circulación en ciudades como el Distrito Federal, como Veracruz, que esos discos todavía existen, todavía se puede encontrar en un botadero, por decir así, el lugar donde compramos los discos usados, discos de la Riverside, discos que contienen ese ese funk, pero no tuvo ese reconocimiento en los años 70, cuando salió, no tuvo la exposición que tuvo Irakere. Sí. Entonces, uh-huh, ahora se está viendo, se está reconociendo ese tipo de bandas, gracias, sí, a estos. Sí, a que hay también, pues en ese sentido, una inversión que viene del exterior y que permite, pues en muchos sentidos, regresar esa exposición de la música en Cuba, ¿no? Yo recuerdo hace no mucho, muchos personajes que de la música, productores, músicos que realizan programas de radio, pues específicamente gente como Iggy Pop, como Jarvis Cocker, ¿no? Como toda esta gente que hace no mucho, no más de un año, ¿no? Andaban dando declaraciones sobre lo que estaba pasando con este proyecto de Habana Cultura. Sí. Y decían, bueno, lo que sucedió en los 70 fue una especie de pausa con la exposición de la música cubana. Y hablaban que la música cubana volverá a ser el futuro de la música por todo lo que implica, ¿no? A nivel orquestas, a nivel compositores, a nivel cantantes, a nivel música, a nivel interpretación. Y que actualmente pues va eso, del funk al hip hop, a la música tradicional cubana, a la música electrónica que se está produciendo en Cuba y se está exponiendo en estos momentos. Sí, vale la pena también recalcar que los productores a nivel global voltearon nuevamente a la isla a raíz de un disco que produjo Ray Cooder. Entonces, sin lugar a dudas, el trabajar con los maestros Galván, con Pai, con todos ellos, estrellas que venían desde agrupaciones legendarias de inicios de los años 50, como lo fueron los Zafiros. Sí. O sea, ahí también fue un punto de partida para muchos productores, volver a retomar ese sonido clásico y llevarlo a foros como el Carnegie Hall y todo eso. Vamos a escuchar. Vamos con Romance Campesino de Ramón Veloz y Coralia Fernández. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Que ya está en la puya el lechón, que ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, es santo de Juan Ramón. Y llegando bailado de Comay, por los caminos atascados. Y llegando bailado de Comay, por los caminos atascados. Ya la comadre Caruca con tres piedras hizo el fogón. Y a la comadre Caruca con tres piedras hizo el fogón. Que ya está sancocha la yuca, que ya está el mojo pa'l lechón. Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pintón. Y llegando bailado de Comay, por los caminos atascados. Y llegando bailado de Comay, por los caminos atascados. En su guayabera, su polaina, sus machetes. Hoy luce en su guayabera, su polaina, sus machetes. Los guajiros a la sitiera, que engalanan el guateque. Hoy se rompen los tauretes y se baila la lanquera. Y llegando bailadores Comay, por los caminos atascados. Y llegando bailadores Comay, por los caminos atascados. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 37 minutos en Safari. Y bueno, escuchamos Ramón Veloso y Coralia Fernández con el Romance Campesino. Vamos a hacer un especial de música cubana. ¿Qué te parece? Pues sí, para la próxima semana. Hay algo de Arsenio y de todos ellos. Sí, también algunas cosas nuevas, ¿no? Que están produciendo en la isla. Habría que abrir la oportunidad de hacer una revisión y de programarlo. Hace rato que también teníamos que hacer una parada obligatoria con la música cubana y la música cubana tradicional, pero también la música cubana contemporánea, ¿no? También valdría como la pena exponerla. Sí, sobre todo también tiene cerca de 15 años que detonó el movimiento de música electrónica. El movimiento del hip hop ha estado siempre ha habido MCs como, digamos, de un nivel muy grande. O sea, en nuestra época podríamos hablar de Aldo, ¿no? De X Alfonso, de todos ellos, ¿no? Y sin lugar a dudas ya con un estilo ya más producido, pues el de Orishas, ¿no? Orishas, que estará en el 31, por cierto, aquí en México. ¿Vamos a ir? Creo que iremos por la nota. Vamos por la nota. Sí, habría que hacer esta revisión de la amplia música cubana, que siempre es importante como hacer esta revisión. Y bueno, en ese sentido también tengo que dar el crédito a Miriam, que me pasó un podcast que hizo la NPR en esta versión para América Latina, la radio pública de los Estados Unidos. Tiene una serie de programas, un podcast bastante interesantes. Y hay un podcast dedicado a todos estos frikis cubanos. Ajá. De los años 80 que hacían punk y que hacían metal, ¿no? Y bueno, durante esta etapa todos los padecimientos sociales, sí, estéticos, económicos que conllevaba hacer rock, hacer metal y hacer punk en la isla. Y es un podcast bastante interesante que hace la NPR y valdría también como mucho la pena como echarse una vuelta por ahí. Se llama Cuando la isla era friki, algo así. No recuerdo, ahora buscaré el nombre para dárselos de buena manera y lo puedan buscar y lo puedan escuchar. Y también toda esta música under que sucedió en Cuba, ¿no? Sí, también, sobre todo hubo metal radical muy fuerte, bandas como En Ganga y que tocaban, estamos hablando como aquellos nórdicos, ¿no? Que iniciaron el black metal. Uh-huh. Entonces también hubo de ese gusto. Y sobre todo, ahorita más que nada, ya en el periodo migratorio, ¿no? De cuando esta raíz y esta clave sale de la isla y se encuentra, digamos, con un tecno alemán, algo crudo, algo frío, tiene esa calidez. La tendencia viene siendo la música electrónica con raíz africana ahora. O sea, todo ha salido prácticamente de esas claves, ¿no? Dan todavía ese giro, ¿no? Después sí, de la experimentación de los 70s. Claro, un poco lo que pasó con el afrobeat, ¿no? Que es como, ¿sí?, este funk que regresa a una raíz africana, digamos, completamente, y se ejecuta desde África, pasado por sonidos como el highlight y todos estos sonidos que surgieron a finales de los 60 y los 70, principalmente en Ghana y en Nigeria. Sí, sobre todo ellos que tenían como esa, digamos, esa historia, ¿no? Vale la pena mencionar la investigación de Kot Chemis, que este descubridor de discos saca a la luz que todos tenían una labor dentro de la seguridad pública de Nigeria, dentro de la seguridad pública de Etiopía. Eran policías, entonces por eso titula su disco El sonido de la policía. Oh. Ellos eran los miembros de las bandas que tocaban afrobeat. Un poco lo que pasaba con la champeta en Colombia. Exactamente. Que bueno, que durante los 80, los 70, los 80 fue como muy importante. Y un policía fue uno de los principales cabezas. Y un aviador. Abelardo Carbonó, ¿no? Abelardo. Que recientemente también fue reeditado en España. Todo el trabajo que él realizó. Vamos a escuchar algo de Edmundo Arias con Huepaje. En una edición de Discos Gas y regresamos. Azúcar, llamado, una buena flautejillo, se precisa la maraca, una buena tumbadora, se precisa un clarinete, un buen ron para beber y una negra bien sabrosa que te grite huepa je, huepa je, huepa huepa je, huepa je, huepa huepa je, huepa je, huepa huepa je, huepa je, huepa. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 46 minutos en Safari por Radio Universidad Veracruzana. 2281-0404-77. Ya seguimos más recibiendo sus mensajes. A nuestra amiga Eli y Erika que nos escuchan en el laboratorio de genética forense, allá por la. Por el columpio, por allá por la avenida. También a toda la gente que nos está escuchando aquí en la ciudad de Jalapa, en el Estado de México, que nos está escuchando también nuestra amiga Elsa. Muy bien, saludos para toda la gente que nos escucha en Jalapa, en Veracruz, en Ciudad de México, en el norte del país. Y bueno, esperemos que estén disfrutando este safari de 14 de mayo de 2019. Vamos a dar un giro en la música, traes a Tracy Chapman. Sí, traemos esta producción de los 90 de Tracy Chapman, un disco, la verdad, grabado con muchísima influencia del rhythm and blues. Fue también un disco que partió para que propusieran nuevos productores apostarle a cantantes solo armados de una guitarra, sin una banda, o retomando como las grabaciones de la disquera Dominos, por ejemplo, que también las disqueras de Cheese, por ejemplo, también todas esas disqueras que le apostaban al bluesman. Sí, y este disco bastante bueno, el LP, está editado por Elektra. Elektra, si no estoy mal. Es correcto, maestro. Y la verdad es que ese long play dio al menos 5 sencillos, ¿no? Sí, exacto. Y videoclips, dio muchísimo contenido. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Nacidos para Perder, de Tracy Chapman. I was gonna fight. I said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me till I'm I bed. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm fortified. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 50 minutos en Safari 90.5 de FM. Agradecemos a toda la gente que se comunica con nosotros, también a toda la gente que está en Facebook, en Twitter y en Instagram de Safari, Safari Jalapa. Nos encuentran en nuestras tres redes sociales. En un rato más subimos playlist y también subimos, bueno, las imágenes de los discos que estuvimos. Claro. El podcast, recuerden buscar los podcasts en www.v.mx/radio. Ahí encontrarán no solamente el podcast de Safari, también los podcasts de todos los programas que produce Radio Universidad Veracruzana. Tenemos más saludos también a nuestra amiga Ruby Luna, que le encanta Tracy Chapman. Le mandamos un fuerte abrazo. A nuestra amiga Maru, que nos escucha allá en la Ciudad de México también, que nos están sintonizando. Y nosotros nos vamos a despedir esta noche aquí en Safari, recordándoles que visiten nuestras redes y que también busquen las redes Torcer Cumbia Likers, donde encontrarán de nuestro amigo y selector Gino las fechas que tendrán durante aquí en Jalapa. Claro, durante este mes en Jalapa. No se pierdan su sesión en vivo, tanto como selector, como pues todo el live que realiza con este proyecto. Con bajista, va a tener también un saxofonista para estas presentaciones, así que bueno, no se pierdan las mismas. Así es, pues ya nos vamos, maestro. Nos vamos a despedir con La Invasión Inglesa, con Eric Burdon, este cantante que fuera conocido acá en territorio mexicano cuando tuvo su participación con el grupo Angelino War en esa etapa, pero antes él estaba con The Animals. Sí, vamos a escuchar Shake para despedirnos esta noche, agradeciendo que nos haya permitido acompañarle con discos 45, 33. Y bueno, seguimos ahí, como dice Plata, seguimos a la escucha. Seguimos a la escucha. Gonna do is a new dance that's gone around. Lord, listen to what we're putting down. Move your body all around and just shake. Oh, you can make it shake. Come on, shake it, shake. All right. Put your hands on your hips. Can't I make your backbone slip? Do it right then. Come on, we shake tonight. Make your body loop the light. Just shake. Make me feel good now. Shake. Oh, shake. Shake that thing, girl. The ring-a-ling-a-ling. Shaking is the greatest thing. Backbone slip. Move your feet along the ground. Listen to what we're putting down now. Make your body roll around and just shake. Oh, come on, baby. Shake. You made me feel good now. Shake. Shake it, baby. We're gonna do it's a new dance that's going around. Listen what we're putting down. Move your body all around. Oh, what about Sam? Living on in his song. Oh, it's ready. Come on. All right now. Safari, repertorio de cañonazos. Bueno, 8 de la noche con 54 minutos. ¿Da tiempo de una más? Una más, un tema más, maestro. Sí, vámonos con los Rocking Devils, ya que estamos en este mood, medio mood. Medio 60s. Sí, vamos a escuchar Estuve en Tijuana para despedirnos. Nos encontramos el próximo martes. Por Tijuana, no lo creo. También en Ensenada, no. Hola, hola, hola. Anduve hola, hola, por hola. Tijuana, no, nada. No, hola, hola, hola. 5454. No, no, no hay nadie que me crea en mí. El alcalde me preguntó cuántas gallinas se robó. Una ayer y otra antier. Y voy a llevarme otras 10 o 100. Anduve yo en Tijuana, no lo creo. También en Ensenada. Anduve por Tijuana, no lo creo. No, no, no, no hay nada que entera de mí. Pero el juez se enfureció, y a la cárcel me metió. 3 semanas voy a estar aquí, no sé qué hacer, me voy a morir. Anduve por Tijuana, no lo creo. También en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana. ¿Cuántas gallinas se robó? Una ayer y otra antier. Y voy a llevarme otras 10 o 100. ¡Ah! Anduve por Tijuana, no lo creo. También en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana, no lo creo. No, no, no, no, no, no hay nadie que entera de mí. Anduve por Tijuana, no lo creo. También en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Faltan 3 minutos para que sean las 21 horas, las 9 de la noche. Estamos en Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos en línea www.v.mx. Gracias por el favor de estarnos acompañando, por el favor de su preferencia. Vamos a continuar con la programación de este martes y vamos a ofrecerles a continuación de Patrick O'Hearn el preludio para cello, la suite número 1. Bueno, esta obra es de la autoría de Juan Sebastián Bach. Patrick O'Hearn es el ejecutante y vamos a iniciar con este espacio de música clásica.